Una hora y media después del horario establecido para dar comienzo al juicio por homicidio con agrotóxicos del niño Santiago Nicolás Arévalo y por lesiones gravísimas de la niña Celeste Esteves, autoridades del Tribunal Penal número 2 de Goya, Corrientes, anunció la suspensión de la audiencia por pedido de la defensa del acusado, el tomatero Ricardo Prieto, argumentando que la autopsia realizada al niño Arévalo en el año 2011 no se hizo de la manera que correspondía con los dos peritos de parte. El abogado de la familia Arévalo, Julián Segovia, miembro de la red Infancia Robada, nos explica los pormenores de la medida. Lo que hay es un planteo de nulidad de la autopsia de Nicolás Arévalo, una autopsia que se realizó el 5 de abril del 2011, y donde ellos, si bien yo no leí el escrito, a mí me corrieron traslado, pero no tuve oportunidad de leerlo, pero el planteo de nulidad se refiere sintéticamente o para entenderlo, que ellos no estuvieron presentes al momento desde que se realizó la autopsia del menor. La justicia hizo lugar al pedido de la defensa, corroborando que el Poder Judicial toma partido por el poder económico. Así lo expresó Miguel Escobar, padrastro de la niña Celeste Esteves, damnificada con una hepatitis crónica por la intoxicación con agrotóxicos. Y bueno, ya son cosas que pasan como en todo juicio, que te quieren poner trabas, que más adelante o quieren llevar para el año que viene. Al final, siempre, como siempre digo yo, siempre lo que tienen plata quieren salir ganando, pero no es así. Siempre a los pobres le están pisando el cuello y no puede ser que esto siga así. En los sucesivos días, los testigos irán declarando, con un juicio dilatado y con maniobras sin escrúpulos. La familia Arévalo y Esteves, la comunidad de La Valle y las organizaciones reunidas seguimos reclamando justicia y una sentencia ejemplar para frenar con el agronegocio homicida. Para el informativo Farco, informó FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya Corrientes.